Después de haber pasado los 40, después de haber pedido mil deseos, de cantarle a los caños de Meca, de sentirme un castigado en tu recreo, después de cartear los poetas, de anudar el tormento y el miedo, y aunque vuelas a flor de canela y con los años muera el recuerdo, y aunque me cambie la moda, musa del alba, empecé esta historia mala con mi guitarra. Yo tengo que decirle ya a todos estos señores que nunca me quisieron, que se venda su medio con sus santos cojones, que con un boca a boca se hizo mi camino. La crónica de loca ni sale de mi boca, algo que no he vivido. He caminado por las playas de invierno, por último fui viejo verano. De siempre he sonado flamenco, no he sido maestro del fracaso. Ay, enero sur, esto es mi comienzo. Soñé con patio de naranjos, no tuve lágrimas de hierro, fui ángel y ave de paso. Hice que mi amor llorara por la cruel ausencia. He gritado calla, calla, ante la impotencia. Escribo desde el viejo hogar de mi sutil diario. Me he sentido a veces tonto enamorado de una vieja historia, de una mujer morena. La vida me enseña que hay amigos y ratones colorados, que sin una cartera a veces dan de lado, y tratando contigo se llaman colegas. Hey. Después de haber pasado los 40, un repasito pa' mi gente, ¡ah, vaya! Hice que mi amor llorara por la cruel ausencia. Haber pasado los 40.